Hermano, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo de reencontrarnos a través de este medio para poder meditar en la palabra de Dios. Hoy día veremos los versículos 99 y 100 de nuestro Salmo 119. Y dice: Más que mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Bendito Dios, gracias por permitirnos leer su palabra. Que su Espíritu Santo sea nuestro guía. Enséñanos, bendito Dios. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer estuvimos viendo que tenemos que vivir según las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso nos hace ser personas sabias. Hoy hablaremos acerca del conocimiento y del entendimiento. Esa palabra entendimiento, en otras partes de la Biblia, se habla como inteligencia, que viene a ser lo mismo. En el mundo dice que conocer mucho, saber mucho, tener muchos estudios, es tener poder. Y quizás tengan en cierta manera razón, porque el conocimiento ayuda en algo. El conocimiento, sin embargo, no resuelve los problemas básicos del hombre. Por ejemplo, si sabemos mucho, eso no indica de que haya más amor en nosotros, o que tengamos más paz, o vivamos en paz con todos. Tampoco que haya más armonía, más buena voluntad para con todos. Pero este concepto se ha infiltrado en el cristianismo. Hoy por hoy, muchos dicen que conocen mucho de la palabra de Dios, pero no hay cambios en sus vidas. No hay cambios en su carácter. No son personas que sirven al Señor. No hablan de su fe. Todo es puro conocimiento. ¿El conocimiento es importante? Sí. Porque no podemos ir adelante sin el conocimiento, pero no es suficiente para una vida victoriosa. Debe ir acompañada de entendimiento o inteligencia, pero también de la sabiduría. Solo el conocimiento no sirve. En Job 28:28 dice: El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es conocimiento o inteligencia. El conocimiento se obtiene estudiando la palabra de Dios. Usted lee la palabra de Dios, sabe lo que dice, conoce entonces lo que Dios dice. El entendimiento e inteligencia tiene que ver con aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Y eso es obediencia, lo que siempre decimos. Obedecer es ser inteligente, es tener entendimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que no debemos mentirnos los unos a los otros. Eso dice, eso es conocimiento. El entendimiento o la inteligencia sería, dice la Biblia que no debo mentir, entonces yo decido no mentir jamás. Eso es ser inteligente. Y la sabiduría sería vivir diciendo siempre la verdad, aunque me comprometa, pero siempre voy a decir la verdad para no mentir. ¿Se da cuenta? Los tres van juntos. Todos enfrentamos un adversario más fuerte que nosotros. Y ese adversario es el diablo. Él conoce la Biblia más de lo que nosotros podemos conocer. Ha tenido tiempo para aprender. Él fue al encuentro del Señor Jesucristo para tentarle. Y él citó las escrituras. Si algo no tiene el diablo, es temor de Dios. Él sabe mucho, pero no es inteligente ni sabio, porque no se aparta de su maldad, porque no puede. Job 28, 28 dice que la inteligencia es apartarse del mal. El diablo no se puede apartar del mal porque él es malo por naturaleza. Pero el cristiano sí puede apartarse de todo lo que sea malo, de todo aquello que ofenda a Dios, que va en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar delante de Dios si queremos crecer en nuestra vida espiritual. David dice en estos dos versículos, 99 y 100, él dice que ha sido por su meditación en la palabra y su obediencia a la palabra lo que le permitió entender más que sus enseñadores y más que los viejos. Dice que él ha entendido. Hermanos, no debemos sentirnos intimidados por no conocer mucho de la palabra de Dios. Pero si sabemos lo que sabemos, si vivimos lo que sabemos, somos inteligentes y somos sabios. Conocer es bueno. Vivir lo que sabemos es mejor. Porque eso nos hace ser seres inteligentes, seres sabios, que aman a Dios de todo corazón. Si a pesar de los años no hemos crecido en nuestro andar cristiano, quizás sea porque no hemos estado obedeciendo la palabra de Dios. Solamente ha quedado en el mero conocimiento, pero no tomamos la decisión de dejar aquello que nos impide crecer y comenzar a vivir conforme Dios dice que debemos de vivir. Pero hoy día podemos empezar por obedecer al Señor. Tomar esa decisión. Señor, desde el día de hoy yo decido obedecer tu palabra porque quiero agradarte con mi vida, con todo lo que soy. La vida cristiana no se trata de cuánto tiempo tenemos en el camino del Señor. Como algunos solemos decir, tengo tantos años en la iglesia, tantos años que conozco al Señor. Pero la pregunta es, ¿nuestra vida ha cambiado? Por eso digo que no es importante cuánto sabemos, sino lo que hacemos con lo que ya conocemos, sea mucho o sea poco. Lo que conozcamos de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que ya sabemos? Si el conocimiento excede el nivel de sabiduría o de entendimiento, ese conocimiento es inservible. Ambos tienen que ir juntos. El conocimiento debe ir creciendo igual que la sabiduría y la inteligencia. ¿Me explico? Yo debo conocer más de la palabra de Dios. Pero en la medida que voy conociendo de la palabra de Dios, yo debo tomar decisiones que sea una clara evidencia de que estoy entendiendo porque quiero obedecer al Señor y vivir conforme a sus enseñanzas. Eso me hace una persona sabia e inteligente que conoce la verdad y vive la verdad. En otras palabras, ir viviendo lo que vamos aprendiendo cada día. Hermano, hermana, tome el conocimiento o lo que ya sabe. Medite en lo que sabe. Personalícelo, vívalo y llévelo en oración a Dios. Y pronto tendrá más sabiduría y entendimiento, más de lo que usted pensó. Vivamos lo que sabemos. Eso nos hace ser personas entendidas, personas sabias, porque estamos obedeciendo en todo a nuestro gran Dios. Señor nuestro Dios, gracias por su palabra. Su bendición siempre sea grande y abundante en nuestras vidas. haciéndonos entender su palabra, pero también poniendo en nuestro corazón el deseo de obedecer y de vivir conforme a sus enseñanzas. Guíanos, amado Dios, cada día. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.